de mi amor. Creímos que todo había cambiado, no había razón ya para estar mal, pero el otoño golpeó nuestra puerta y como una hoja nuestro amor murió. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor? Escapar y es así, nuestro corazón sufre. Y sigue dando vueltas y vueltas la loca rueda de la vida. Radio Exaunam. ¿Qué tal? Bienvenido sea usted a esta primera emisión de Exalumnos en Movimiento. Esto es Radio Universitaria desde Villahermosa, Tabasco. Estamos transmitiendo en este día 2 de mayo. Vamos a empezar con nuestras transmisiones. Vamos a compañera, amiga y presidenta de la Asociación de Exalumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México aquí en el estado de Tabasco, nuestra amiga. Bueno, bien, sí, pues muchas gracias para nuestros amigos cibernautas, que pasen la voz, corran la voz a todo exalumno que se encuentre en el estado de Tabasco, en México o en cualquier parte donde me estén sintonizando. Como decíamos, teníamos a Tabasco. Y bueno, este programa, a partir de vamos a estarlo realizando esta semana, especialmente los días miércoles como hoy. Y vamos a platicar de entrevistados y compañeros exalumnos que tenemos aquí en el estado. Y pues vamos a iniciar, cielo, que es la Asociación de Exalumnos. También se encuentra con nosotros nuestro compañero y amigo Eduardo Martín. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, señor auditorio. Aquí iniciando este programa. Espero dure por mucho. Así es, pero bueno, pues vamos a platicarle a la gente qué es la Asociación de Exalumnos de la UNAM, cuáles son los objetivos, qué es lo que se pretende hacer con ellos. Bueno, pues nosotros somos un grupo de exalumnos de la UNAM que nos integramos para que estudios, para también para promover acciones y llevar a toda la sociedad pasqueña conferencias, impartir cursos, diplomados, también en el ámbito deportivo y cultural. Sí, también vamos a comentarle, cierro, a la gente que es la misión de la Asociación de Exalumnos de la UNAM aquí en el estado de Tabasco. Bueno, nuestra misión es ser un puente entre la UNAM y la sociedad tabasqueña y sus instituciones, para hacerle llegar a la población los acervos de nuestra máxima casa de estudio, facilitando con esto el ahorro en cuanto a tiempo, costo de los interesados en alguna acción específica o trámite de documento. Bueno, para eso también vamos a platicar un poco de la historia de la asociación. Y me gustaría que nuestro compañero Eduardo Martínez, ¿por qué cuando se inicia esta asociación? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, la asociación inicia con nuestro abanderamiento del Gran Quilombo el 29 de marzo de 1996. Es decir, hace 16 años. la asociación, un grupo de directivos de la asociación, emprendimos desde entonces la tarea de difundir, de visitar a las instituciones, a los presidentes federales, estatales y municipales, ¿sí? Y para hacerles de su conocimiento que existía la asociación, que ya se había formado la asociación, como dice, para hacer no es sino un año, dos meses después que empezamos a concretar, a cristalizar algunos esfuerzos que habíamos realizado, ¿sí? Y empezamos a impartir acciones académicas. También trajo un encuentro de temitas con el doctor Nereo Reséndiz Medina, ¿sí? Al frente de Acciones Universitarias se pudo tratar previo a la filial, se pudo traer un encuentro con ellos. Empezamos a desarrollar, a traer obras culturales, por el teatro, presentación de libros. Venían del ballet de la universidad a mostrar su arte. En sí, tuvimos 83 obras culturales, cerca de 30 académicas, y las deportivas la constituyó la avenida de Pumitas, de la filial. Ya tuvimos 4 años la filial. Creo que es un espejo grande que podemos armar todo lo que se hizo en aquel entonces y que ahora ya empezamos a trabajar. Gracias, Eduardo. Bueno, pues esto, como bien dijo, es un resumen de todo lo que se ha hecho ya desde hace bastante tiempo. Bueno, en el transcurso de estas emisiones que usted tendrá a partir de esta página que le invitamos a que nos sintonice a través de www.exaunamtab.tk. Le repetimos en la página www.exaunamtab.tk. Y bueno, pues vamos a seguir platicando de esto, pero bueno, a nuestro compañero Pepe Arriola, que se encuentra en los controles técnicos, le vamos a pedir que nos mande una melodía para que usted también, bueno, disfrute esta estancia. Y le invitamos a que también chatee con nosotros, puede ingresar al chat a través de su Face o de su Twitter y enviarnos sus comentarios a esta página. Y bueno, también hacer sus preguntas. Nosotros estamos transmitiendo desde la calle de Plutarco Elías, calles número 117, en la colonia, bueno, que no sé si es entre Florida o Jesús García, aquí en el Villahermosa, Tabasco. Pepe, ¿tenemos música? Vamos ahora con una pieza musical de Alberto Cortés para los rucómetros, de los que ya le vamos a hablar más adelante. Disfrute usted esto que se llama Castillos en el Aire. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos. Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas él alzó los sueños hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo, guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las cosas, que tienen mucho que ver con el amor. en los demás. Al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas, no vaya a ser que fuera contagioso, tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente, lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura por construir castillos en el aire a pleno sol con nubes de algodón en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible. ¿O no? A ver. La, la, la, la. La la la la. Escuchando Radio Exaunam por la cultura y el espíritu. Bueno, continuamos aquí en el programa de la Asociación de Exalumnos de la UNAM en el estado de Tabasco. Muchas gracias por sintonizarnos y el comentario es de que nos enviaron, jefe, Marco Antonio Sánchez. Muchas gracias por estarnos sintonizando desde Veracruz. Nos dicen que llega este comentario. Gracias por estar en sintonía a través de radio e internet. Pues ya ven que sí funciona, que funciona muy bien. Pues vamos ahora a platicarles de algo de lo que nos interesa a muchos, y pues es esta parte de la psicología. Para ello tenemos a nuestra compañera y amiga Elsie Lourdes Rodríguez Arnica, quien es también egresada de la carrera de psicología. Elsie, bienvenida. Buenas noches, gracias por esta invitación. Es importante para mí como psicóloga y como docente a nivel, pues ahora sí que en todos los niveles, en pláticas de padres de familia, a nivel preescolar hasta superior, el hablar de los valores. Es importante como nosotros docentes, cómo transmitimos estos valores a nuestros alumnos. Y es importante que la labor que hacemos no es nada más brindar educación intelectual, podríamos decir, sino también educación moral a los jóvenes. Esta educación moral tiene que ver con la formación del corazón y la mente para inclinarlas hacia el bien, sobre todo en el área de psicología. ¿Por qué? Porque el futuro psicólogo tiene que saber manejar los valores, sentimientos, emociones de dicho paciente, pero también él tiene que manejar muy bien y tener bien claro cuáles son sus valores. Entonces es importante que no pasemos por la vida nada más así que porque sí, sino también estos valores vienen desde la familia y siguen continuándose en toda la educación escolar, desde nivel preescolar hasta el nivel de posgrado. Y más adelante también, ¿verdad? Como profesionistas y compañeros, como padres de familia, como esposa, como esposo, como hijos. Y por eso me atrevo a decir ahorita que no nada más como docentes es enseñar, sino también enseñar valores, virtudes y todo lo importante para la formación de un buen ser humano. Bueno, Elsie, esto que tú comentas, pues no solamente, como bien dices, es para universitarios, en realidad debe ser para toda la familia. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a la gente que está especialmente en este nivel a partir de los 18 años, que son universitarios, en adelante? Antes que nada, pues ahora sí que introyectar, checarse, ver qué anda mal, un autoanálisis. Se oye así muy psicoanalista, pero pues hay que hacerlo. Y lo más importante es las personas que te rodean, tus amigos, tus familiares. Cuando escuches muy seguido que te dicen que cambies algo, por algo es, ¿sí? Entonces es importante que introyecten, que se autoanalicen, que pongan atención a lo que dicen tus familiares, compañeros y personas muy cercanas a ti, y sobre todo leer. Hay mucha lectura en la que te puede ayudar, pues para llevar un buen camino, ¿no? De todo tipo, personal, de educación. Y hay muchos autores que más adelante, después comentaremos algunos libros, pero entre ellos está Jorge Bucay, que tiene también sus cuentos que son morales y muy buenos, ¿no? Que se utilizan dentro de las universidades. Claro que sí. Pero sí, nada más, antes de que pasemos a la siguiente etapa de este programa, dos puntos de los valores: el respeto y la responsabilidad. ¿Qué nos comentas al respecto sobre estos dos puntos? El respeto sería empezando por nosotros, de respetarme yo. Y responsabilidad es algo que yo como docente voy a promover con mis alumnos. Dice por ahí un refrán: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Si yo llego clases a las 2 de la tarde, llego a las 2:10, 2:15, obviamente mis alumnos se van a dar cuenta que, llega a las 2:15, vamos a llegar todos a las 2:15. Sobre todo en psicología, que tiene que haber una responsabilidad, una formación de el tiempo, porque no podemos manejar el tiempo de las demás personas. Entonces tenemos que ser responsables en el tiempo. Sí, de esto, bueno, también tenemos mucha tela que cortar. Yo siempre he estado haciendo los comentarios que la velocidad límite que tenemos en la ciudad es 60 kilómetros por hora, y parece que algunos entienden que es la velocidad mínima, y eso, bueno, propicia una serie de accidentes, además de otras situaciones que se dan. Pero de él sí ya tendremos oportunidad, como bien dijiste, de platicar de esto. Y nos traes ahora una canción, una melodía, un verso. Sí, algo que quiero que lo reflexionen. Ya es muy antigua, yo creo, ¿verdad? Porque yo la escuché desde secundaria, y es Desiderata. No sé de quién sea el autor, pero sé que el que la dice o el que la declama, es Jorge Lavat, entre otros, exactamente. Hay otros personajes, y me gustaría que reflexionaran sobre este poema, melodía. Bueno, recordamos que estamos transmitiendo aquí desde Villahermosa, Tabasco, y Pepe, nuestro buen amigo Pepe Arriola, que nos está apoyando en la operación técnica, pues nos va a ofrecer esta, no es melodía, este pensamiento. Adelante, Pepe. Radio Exaunam. Camina plácido entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara, y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia.

el uso de estos sistemas operativos. Los más comerciales son, por ejemplo, los Android, que manejan algunos teléfonos como los Samsung, que ahora están tan de moda. Habrás escuchado por ahí algunas marcas comerciales como el Samsung Note, etcétera. Los BlackBerry, tan populares. Hace poco recordaremos algunas cancioncitas tan populares del BlackBerry. Se vendió de una manera increíble ese teléfono. Obviamente los iPhone, que son teléfonos de la marca Apple, de la marca de las Macintosh. Hay un sistema operativo tan llamado Symbian, y uno que nos va a sonar muy popular y muy conocido, el Windows Phone, o Windows Mobile, que es el teléfono, es el sistema operativo de los teléfonos que están enfocados a Windows, la plataforma, vamos, el sistema operativo más común y más comercial que conocemos. Pero esas aplicaciones tienen grandes ventajas. Nos permiten saber el estado del tiempo, saber la temperatura actual, podemos ver las últimas noticias, podemos estar prácticamente en cualquier parte del mundo viendo lo que sucede, ver películas. Pero aunque tengamos todas esas ventajas, también tenemos que estar conscientes de que nos están haciendo esclavos de algún tipo de información. Y con nuestros alumnos, los que tenemos la fortuna de ser catedráticos, no me dejarán mentir que nos hemos topado con alumnos que son incapaces de hacer operaciones matemáticas básicas y se les ocurre sacar su celular para sacar una multiplicación. Esas son las grandes desventajas del uso de la tecnología hoy en día. Yo creo que tenemos que estar conscientes que la tecnología tenemos que usarla para nuestro beneficio y no para nuestro retroceso. No debemos dejar de aprender lo que hay que aprender, y mucho menos debemos de permitir que algunas cosas nos las digan sin haberlas visto. Hay que vivir. Esta es mi aportación, espero que les sea de utilidad. Y por lo demás, pues diviértanse mucho y muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Gracias, José Luis, y seguramente que te tendremos aquí más adelante con otros comentarios. Y bueno, José Luis, te quiero comentar que esta historia de la BlackBerry, pues dicen que es la cereza negra. Sí, ¿conocerás algo al respecto de la historia? Es curioso, sí, efectivamente BlackBerry, su significado literal es grillete. Era el nombre utilizado para los grilletes de algunos presos, y hoy en día se ha vuelto el grillete de los chavos informáticos y no informáticos, ¿no? De los jóvenes modernos. Sí, literalmente es una burla a la actualidad, ¿no? Es lo que te comentaba, nos estamos volviendo esclavos de la tecnología y no nos estamos volviendo amigos de la tecnología, ¿no? Era maravilloso poder escuchar un disco todavía en vinil. Y eso ya se acabó. Sí, ha cambiado mucho la tecnología. Y bueno, pues esta situación de depender de las máquinas, pero como bien dices tú, como lo estamos viendo ahora, que nos sirven también para comunicarnos a través de este medio que es internet. Y bueno, pues el asunto es que no dependamos. Y bueno, se ponen reglamentos que no se maneje, y lo que hablamos hace rato con él, sí, se respeta. Exacto, el respeto, eso nos va a llevar siempre para adelante. Así es, José Luis. Queremos enviar un saludo a nuestra compañera y amiga Amelia Pérez, que está escuchando. Nos manda saludos, dice que la transmisión está bastante bien, que no está nada. Y pues así como ella, también usted. Y bueno, José Luis, nos vas a deleitar con una melodía. Claro, no la vas a cantar, pero... No, por favor, no permitas eso. Pero sí, adelante, Alberto Cortés, hasta luego. Disfrútela usted. Paloma, vuelas, mi corazón te llevas, te vuelve loco, niña, compréndeme, quisiera gritarte que te amo. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio, donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó. Y bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó, y el tiempo pasó, hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido, y en el límite del patio allí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 40 y muchos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó y el tiempo pasó. Con él se quedó, hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y Radio Exaunam. Bueno, continuamos aquí en este programa, la primera emisión de esto que es Radio por Internet, de la Asociación de Exalumnos de la UNAM en el estado de Tabasco, y estamos dando también la bienvenida a ahorita un compañero más, pero les queremos comentar que estamos transmitiendo desde Villahermosa, Tabasco. Hoy tenemos como artista invitado a Alberto Cortés, que más adelante vamos a hacer algunos comentarios sobre él, un cantante argentino de nuestra época. Y damos la bienvenida a nuestro compañero y también amigo, el psicólogo José Nahuatl Domínguez, y él nos va a platicar sobre actualmente yo trabajo en Ramos Robelo y Asociados, todo lo que es reclutamiento, selección y capacitación profesional. Entonces nos hemos estado encontrando con un fenómeno importante, pues, que es la dependencia que existe en la toma de decisiones del hombre con respecto a cambiar en cuanto a la forma, manera de obtener un empleo. Estamos acostumbrados realmente a que el hombre consulte con la esposa, de lo contrario se genera un conflicto muy importante entre ella y él cuando este piensa dedicarse a un trabajo totalmente independiente. Hay que ver que la cultura que tenemos es totalmente de asistir a un trabajo que esté bajo un sueldo, un horario preestablecido, de lunes a viernes, de lunes a sábado. Y aquí nosotros lo que estamos ofreciendo es que cada quien tenga su propio negocio, que sea totalmente independiente. Entonces, realmente les cuesta mucho trabajo no tomarlas en cuenta en ese sentido, porque ellas lo que quieren es un salario establecido, no una situación en la cual tengan que generar ellos como reto, no como rato. Entonces tiene que desarrollar el ser, la iniciativa, la actividad totalmente independiente. Y ese conflicto se está generando hoy en día. De hecho, los acuerdos que llegamos hoy en día con la promotoría es de invitar a la siguiente sesión informativa a las esposas para que escuchen directamente de viva voz y aclaren sus dudas en qué consiste realmente el hecho de que sus esposos tengan un giro totalmente diferente a lo tradicional, es decir, que asistan a formarse como agentes profesionales de seguros y fianzas. Es totalmente distinto a lo que constantemente están haciendo. Ahora, independientemente de que tengan carrera profesional o no, la mayoría de los que asisten ahí tienen una carrera, y entonces, pero eso no obsta para que ellos sigan totalmente dependiendo de la forma de pensar y de actuar de las esposas. Entonces, para evitar ese conflicto, porque la mayoría de las personas, cuando ven que los esposos se tardan en la formación, que es prácticamente un mes, aunque tienen un salario realmente mínimo, ellas no toleran esa situación y tienden a generarles un conflicto familiar que los obliga a abandonar realmente el trabajo emprendido o el curso ya avanzado, porque tienen que tomar constantemente la capacitación para que se vayan formando como tales. Pues no es una improvisación, sino es a través de la Universidad AXA que reciben toda la formación tipo jueves o a través presencial, y es un detalle importante en todo esto. Entonces, realmente la cultura que tenemos es de alta dependencia, no se fomenta la independencia, al contrario, ni menos la interdependencia. Es falta de madurez entre todos y cada uno de ellos. Son personas adultas cronológicamente hablando, aunque en su actitud, en su comportamiento, denotan infantilismo, pues, por la gran dependencia que existe, ¿no? Es decir, José, que lo que estás comentando es sobre el reclutamiento que hay en la empresa Ramos Ravelo y Asociados, que se dedica a la... a lo que es asesoría en seguros y fianzas. De todo tipo, ¿verdad? De todo tipo, de vida, de autos, de automóviles, de casa, habitación, contra robos, contra todo, pues. Claro, y bueno, yo quiero comentar que también Ramos Ravelo y Asociados está apoyándonos en estas transmisiones de radio y en la Gaceta de la Asociación de Exalumnos de la UNAM que tenemos, que si usted igual nos envía un correo, se lo hacemos llegar por PDF, bueno, en forma virtual, y también de manera física la podrá conseguir aquí en las oficinas de la asociación, o si nos envía también un correo a exaunamtab. EXA es de exalumnos, UNAM, bueno, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, y TAB de Tabasco, exaunamtab@gmail.com. Envíenos sus datos, afíliese, participe con nosotros en las actividades. Y bueno, pues, ¿qué melodía quieres ofrecerle a nuestros compañeros? Hoy tenemos como invitado especial... la de Alberto Cortés. Alberto Cortés. Ah, pues estamos hablando de la casa, ¿verdad? Exactamente. Pues algo tendrá que hacer. Digo, decir algo a Alberto Cortés respecto a esto de los conflictos que estamos comentando. Interpareja, ¿no? Así es, vamos a escucharla y regresamos. Claro, gracias. Fuego contra fuego es amar. Casa, mi casa, nuestra casa, ha de tener aleros que aniden golondrinas y un canto de jilguero del patio a la cocina y muchas mariposas volando por encima de nuestra amada casa. Y ha de ser la guarida de todas las canciones que andarán escondidas en muebles y rincones por los duendes traviesos, los duendes juguetones que habitarán la casa. Casa, mi casa, nuestra casa, tendrá una chimenea con leños encendidos, yo leyendo poemas y tú con tu tejido, y a los pies nuestro perro se quedará dormido, seguro en nuestra casa. Cuarto, desván de los recuerdos que iremos conservando con el paso del tiempo serán nuestros tesoros cuando seamos viejos los dos en nuestra casa. Casa, mi casa, nuestra casa, se ha de llenar de estrellas que cada madrugada estarán todas ellas celando las ventanas, preparando el relevo al sol de la mañana en nuestra amada casa. Llave ni pestillo, estará siempre abierta por si quiere el amigo compartir nuestra mesa, el pan, la sal y el vino en nuestra amada casa. Y ha de llegar el día más deseado, que sea nuestra casa un sueño realizado, y ha de llegar el día en que por fin vivamos los dos en nuestra casa. Estás escuchando Radio Exaunam, por la cultura y el espíritu. Bueno, pues bellos recuerdos con esta melodía de Alberto Cortés, que en alguna ocasión le comentaba yo que algo íbamos a decir. Allá por los campus de la ciudad universitaria me tocó, precisamente yendo a la Facultad de Ingeniería para presentarnos con la estudiantina, que también tenemos de música de fondo, estaba Alberto Cortés cantando en la Facultad de Ingeniería. De la Facultad de Ingeniería, y por mi modo el compromiso me llamó, y tuve que perder esa oportunidad de ver a Alberto Cortés cantar en Tabasco. Ya vino el otro buen amigo Facundo Cabral cuando hicieron su presentación, pero bueno, esto ya estamos hablando de historia. Antes de que les platique yo sobre las estudiantinas, vamos a regresar con nuestra presidenta, con nuestra compañera Consuelo Tomás Cielo, que pues ahora tú también vas a platicar sobre cuidados de salud bucal. Tú dinos de Cielo de esta. Bueno, yo ahorita le quería hablar sobre un pensamiento que tengo aquí. Está muy bonito. Mira, ser universitario implica un compromiso social, implica el día a día, implica que en nuestro desarrollo y cotidianidad tengamos siempre los principios que animan a la universidad y a la universitaria: la pluralidad, el diálogo y el respeto. Que busquemos siempre apoyar con nuestro granito de arena, pues uno de los fines que persigue la UNAM es contribuir en la resolución del problema nacionales, de los problemas nacionales. Y como dice el cántico de los Pumas, ¿cómo no te voy a querer? ¿Y cómo no voy a querer a mi universidad si me ha brindado enseñanza, educación, valores y la oportunidad de servirle? Qué bonito, ¿verdad? Claro, claro, y es a lo que tenemos que retribuirle la formación que nos ha dado desde preparatorianos, y para eso también nuestro compañero Eduardo nos va a hacer un comentario sobre, bueno, estas andanzas en el Colegio de Ciencias y Humanidades, o los que estuvimos y tuvimos la suerte de estar en la preparatoria. En el caso de un servidor, Miguel Amigón, estuvimos en la prepa 6 hace ya algunas lunas. Eduardo. Sí, gracias Miguel. Yo lo que les quiero comentar es precisamente, bueno, el inicio de en nuestra vida universitaria, se da casi en todos en la preparatoria, en la Escuela Nacional Preparatoria, o en los ahora ya también tradicionales CCHs. Yo digo casi en todos porque hay una escuela todavía que es secundaria, que es el primer antecedente, que se llama Iniciación Universitaria. Ese es el primer antecedente, pero bueno, son más poquitos los que llegan por ahí. Más bien, antes siempre llegaban, me refiero a principios del siglo pasado, hace casi 100 años, una generación destacada de preparatorianos, es la generación 2024, 1920-1924, de la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso, ¿verdad? Así es. Donde el ser bachiller era un orgullo. Era un orgullo. Ahora ya se ha llevado al hacer el grado mínimo de estudios que debe de tener una persona, ¿sí? Y bueno, esto también viene como motivo de la colaboración que realicé en el tercer número de la Gaceta, que por cierto, felicidades, Miguel, cada número vamos mejorando. Gracias, gracias. ¿Sí? Y que se llamó Las Revoluciones de Tabasco, y que espero que la lean para que la podamos comentar, pero a manera de introducción, inclusive, porque en el cuarto número vamos a hablar de los preparatorianos. Entre estos preparatorianos formaron cuatro grupos muy conocidos de la época, y se les denominaba el grupo de los políticos, en donde estaban don Miguel Alemán Valdés, Adolfo López Mateos, Gabriel Ramos Millán, Héctor Pérez Martínez, quien llegó a ser gobernador de Campeche y posteriormente secretario de Gobernación, Antonio Ortiz Mena, dos veces secretario de Hacienda, ¿sí?, con López Mateos y con Díaz Ordaz, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Vaya, un personaje muy, muy, muy, podemos tener mucho que hablar de Salvador Novo. Ah, no, bueno, ya estaban en otro grupo que les llamaban el grupo de los cachuchas, donde estaba Salvador Novo, Frida Kahlo, Alejandro Gómez Arias, quien fue inclusive en la preparatoria novio de Frida Kahlo, el novio, y que al producirse el accidente aquel fatal, donde resultó muy muy lastimada Frida, él fue a Europa, más bien lo mandaron a Europa para ver si podían deshacer la relación, que sí lo lograron. Y también estaba el flaco Bustamantes, Ángel Salas y Miguel N. Lira, un poeta muy destacado de Tlaxcala, ¿verdad? En otro grupo estaban los que les denominaban docentes, porque tenían la tendencia ya hacia la vocación docente. Estaba Manuel R. Palacios, Manuel Ramírez Vázquez, Ernesto Díaz Cánova, don Ángel Carvajal, que de docente se fue para político, porque fue también subsecretario y secretario de la Secretaría de Gobernación desde Miguel Alemán y después con Ruiz Cortines, Antonio Carrillo Flores, Andrés Serra Rojas, que era aquí de vecino de Pichucalco, ¿sí?, don Andrés Serra Rojas, Manuel Sánchez Cuevas, y después venían los que estudiaron en la nocturna, que le decían los nocturnos precisamente. Este grupo lo encabezaba Don Chema de los Reyes, que es el personaje al que me refiero en el tercer número, ¿sí?, con eso de la revolución, en donde él nos platicó que aquí en Villahermosa tuvo lugar una batalla en el malecón. Está Federico Pérez, Eduardo Arena, Alberto Gilbot y Alfonso Andrade, o sea, entre los nocturnos, ¿verdad? O sea, una época muy bonita en donde muchos de estos personajes aportaron, vaya, lo que somos ahorita. ¿Sí? Así es, Eduardo. Y bueno, platicando de esto, de haber para que corten ustedes la fotografía. Yo creo que sería raro que fotografía, no sé. Bueno, debe haber gente. Anécdotas, historias y en general todo aquello que quieras decir sobre tu estancia preparatoriana. Hay una invitación que también les podemos dar por en línea. O claro, usted puede ingresar a la página de la UNAM y se le hace una invitación para que participe y pues esté en este libro conmemorativo 145 años, Eduardo, pues no hay que perder esta oportunidad. Alguna página, algún renglón tendremos a nivel nacional, que esto es importante. Y bueno, ya estamos casi de salida, cielo, ya para despedirnos, pero queremos agradecer a nuestros buenos amigos de Ramos Ravelo y Asociados, también a nuestro amigo el ingeniero José Antonio Guzmán con la empresa Servicios Integrales de Ingeniería y Calidad, a nuestro buen amigo David Panizo, quien ha sido un apoyo fundamental aquí en la asociación y que también es patrocinador a través de su Setin Tret, una empresa que él tiene trabajando, la química Lesbia Sánchez de la Fuente, también a nuestro amigo notario Jorge Elías de la Cerda, la notaría número 6, Jorge Antonio de la Cerda Elías, perdón, corregimos. Y bueno, también otros que no podemos olvidar, a Pablo Antonio García Félix, el abogado, también laboralista de la UNAM, y nuestro buen amigo también el doctor José Manuel Alamilla Pérez, médico psiquiatra reconocido, y también a nuestro amigo Gerardo Miguel, con su empresa de SyncPro, proyectos, diseños arquitectónicos, y bueno, a nuestro amigo también Jesús Tosca, servicio de cómputo. Y a usted que también se puede integrar para ser parte de esta gaceta, de esta revista que se difunda, no solamente en forma impresa, sino también electrónica, y también por parte, cielo, de este programa que, bueno, es la primera emisión. Cielo, ¿comentarios? Pues muy contenta de que estemos en el aire. Ojalá que nos estén sintonizando cada miércoles, que vamos a tratar de estar de 7 a 8. Ojalá que cada día tengamos más que nos estén escuchando, nos estén cibernautas. Sí, sí. Ojalá, porque vamos a estar platicando de temas muy interesantes, bastante interesantes, y pues también les vamos a estar pues dando las noticias de cosas que vamos a estar realizando aquí en la Asociación de Exalumnos de la UNAM. ¿Sí? Todas las acciones que estamos llevando a cabo, pues vamos a estar dándoselas a conocer. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos escuchado y vamos a estar... Claro, cielo, y pues también invitar a nuestros amigos a que participen en las actividades que tenemos, como la que se realizó en semanas anteriores, donde el doctor Jorge dio una plática, una conferencia. Sí, sí, nos dio una conferencia sobre los derechos humanos, algo pues muy muy interesante, honestamente. Bueno, Eduardo nos quiere invitar a la asamblea. Sí. De México en el estado de Tabasco, asamblea que se va a realizar el día 17 de este mes de mayo a las 7 de la noche y a las 19 horas en el auditorio del edificio de la Secretaría de Administrativa de la UJAT, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ¿sí? A partir de las 7 de la noche. O sea, ojalá nos puedan acompañar todos los exalumnos que nos están escuchando y los que no, también correrle la voz, ¿no? Gracias, Eduardo, y gracias a usted que nos hizo el favor de sintonizarnos, bueno, pues ahora por internet, y nos vamos, agradecemos a nuestro compañero y amigo José Arriola, quien es estudiante de la carrera de comunicación, ¿cuántos años, Pepe? 22 años, es un joven que está aprendiendo muchísimo y le agradecemos este apoyo que estamos teniendo. Nos vamos, nos despedimos y le platicaremos a ustedes después, pues, vamos a dejarle con esta melodía La Paella, de la estudiantina de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, estaremos en contacto a través de este medio. Que pase usted muy buen día. Radio Exaunam. Tiene piernas de pollo y cuerpo de jaiba y un olor a playa que vale. Como ella no hay dos. Y es como ella, La Paella. Estamos